¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Horacio, la semana pasada quedó inaugurada la planta de tratamiento de líquidos cloacales para Trenel. A ver, ¿cómo fue eso? Sí, es una obra muy importante para nosotros. Quedó inaugurada, como decís vos. Y bueno, nos da la tranquilidad de que no vamos a tener derrame ni va a colapsar el sistema. ¿No tenían cloacas ahí en Trenel? Sí, teníamos, lo que pasa que ya estaban obsoletas y teníamos el inconveniente de que al ampliarse el frigorífico General Pico, que incrementó muchísimo la matanza, bueno, no daba el ducto que había, no abastecía a los efluentes. Ah, bien. Horacio, ¿y cómo fue la gestión de los fondos y para conseguir la obra? ¿Costó, no costó? A ver, No, contanos. no, eso estaba gestionado, ya lo había gestionado el gobierno municipal anterior. Así que después el gobierno provincial actual de Sergio, con mucha celeridad y con el apoyo del gobierno nacional, en poco tiempo salió fue positivo el desenlace, ¿no? Y por suerte, así que fue bastante rápido. Bien, y esto va a permitir que más familias y, bueno, más viviendas se conecten a la red. Exactamente, sí, hay muchos conectados ya, porque como teníamos sistema de antes, anterior ya prácticamente está todo el pueblo. Ah, bien, o sea que la cobertura es casi la totalidad de la localidad. Sí, muy poquito debe quedar, Bien. o alguna zona muy alejada. Claro. Horacio, ¿y hasta cuándo, digo, esto se prevé que tenga un crecimiento la población, digo, hasta cuándo van a durar estas cloacas? Más o menos la estimación. Y está proyectado más o menos hasta el 2030, pero bueno, después siempre hay ampliaciones. El Ah. tema es mantener bien la planta, ¿no? En correcto funcionamiento. Ahí está el desafío. Ah, bien, El bien. desafío, que es lo que hay que hacer, digamos. Claro. Y bueno, para esto hay personal municipal encargado, me imagino. Sí, la cooperativa. Se hace una concesión a la cooperativa eléctrica de Trenet. Ah, se va a hacer por concesión. Bien, bien. Exactamente. ¿Y esto que ya venía funcionando así o es algo novedoso? Sí, no, no, venía funcionando así, venía así. Ah, bien, bien, bien, bien. Bueno, Horacio, ¿y vos vas por la reelección, sería? No, la No, la reelección. Yo tengo un reelección. solo periodo Ah. y iríamos ahora. ¿Y cómo la Intentar a ver. cómo va la campaña? ¿Cómo la ves? Bien, bien, no, bien, tranquilo. Uno hace como la otra, sin decir nada raro, ni agraviar a nadie, ni prometer nada, simplemente prometer gestión, con un grupo excelente de chicos alrededor, como la otra vez, y bueno, simplemente así nomás, sencillito, pero digamos con buenas prácticas. ¿Cómo le fue al Frejupa en la legislativa del 2021? Ahí Ahí en entre mí Trenel. ganamos Ah. aproximadamente 70 votos, se perdieron muchos votos, pero bueno, en todos lados. Sí. Pero alcanzamos a ganar, sí. Ah, bien. Bueno, ¿y ahora que esperás que el margen sea mayor que esos 70? No, sí, seguro, esperamos eso. Después, bueno, Dios dirá. Ah, está bien. Y a nivel provincial, ¿cómo ves la proyección de Cilioto, bueno, frente a Verón No, Garay? Cilioto, tenemos un gobernador que, bueno, lo dice, ¿no es cierto?, el puesto que ocupa en el ranking de imagen positiva. Una persona muy seria, muy capaz, que creo que no tiene techo como dirigente por ahora acá. Pero bueno, simplemente yo como intendente puedo decir que es una gestión, la del gobierno provincial, que nos ha acompañado siempre, que es muy seria, muy responsable, y bueno, después el resto lo dirá la gente, pero por algo está el resultado, ¿no?, de la imagen positiva que tiene. Claro. ¿Y qué pudiste concretar del 2019 cuando, bueno, asumiste y ganaste la intendencia ahí? Tenías proyectado, bueno, me imagino, esta obra de cloacas que se concretó. Bueno, los atravesó la pandemia a todas las gestiones que asumieron en el 2019. Eso me imagino que ha retrasado seguramente algún proyecto. Pero ¿qué te quedó Sí. pendiente o qué proyectás hacer en los próximos años si te toca volver a gestionar ahí la No, no, intendencia? lo que hicimos, un montón de asfalto, estamos haciendo viviendas, estamos haciendo una fábrica de bolsitas importante, vamos a hacer un CDI, la ampliación del hospital, y bueno, proyectamos hacer un gym nuevo, continuar con asfalto, continuar con vivienda, y nada, ir refaccionando edificios históricos, que también se ha hecho algo, y siempre hay cosas para hacer, ¿no? Y van surgiendo desafíos. Pero bueno, la verdad que a pesar de la pandemia, como vos decís, no me quejo porque hemos tenido mucho apoyo del gobierno y hemos conseguido muchas cosas. Bien. Estamos también ampliando la pileta del estadio, del parque del estadio municipal, estamos haciendo nuevos los vestuarios, sala para médico y enfermera en la pileta. Y bueno, la idea también es refaccionar todo ese parque que data de muchos años. Horacio, ¿el frigorífico de Trenel es la principal fuente laboral ahí de la localidad? Sí. ¿Y cómo es la relación? Excelente. No, yo no tengo problema. Tengo buena relación con todo. No hay problema. Bien. Horacio, se está hablando mucho y bueno, incluso el gobierno provincial quiere modificar la ley de coparticipación porque hay algunas inequidades. ¿Cómo te ha tratado en estos años la ley actual y si pensás que se tiene que modificar? No, nosotros trabajamos siempre para levantar el índice, o sea, en el buen sentido. Tenemos un lavadero de ropa para frigorífico que nos produce ingresos, ahora queremos la fábrica de bolsitas. Son cosas genuinas y después veremos qué va a ser la nueva ley, cómo va a ser y después veremos qué hacemos. Pero bueno, que sea equitativo me parece bárbaro, pero bueno, también los municipios que hacemos cosas para mejorar el índice no tendríamos que sufrir las consecuencias, ¿no? Una de las quejas es esa, de que hay municipios que están prestando servicios que por ahí deberían prestar privados y con eso engordan el índice. Bueno, pero hay que ver si los servicios están en la localidad o no. Yo, por ejemplo, la variedad de ropa no es para la población, es para el frigorífico, para la industria. Simplemente esas ropas se lavan. Bueno, no hay nadie que lo haga. Bien. A ver, ni siquiera frigorífico. Entonces se hizo un convenio con ellos para poder lavar la ropa y de esa manera darle trabajo a la gente. Claro. Bien, alguno podría decir que eso, un lavadero, lo podría poner un privado ahí en Trenel. Y bueno, que lo ponga, nosotros le vendemos todo, ¿no? Esa es la finalidad nuestra de hacer cosas, pero si no hay quien las haga, claro. Es distinto a otros lugares, como decir, vos ya sé cómo viene. Sí. Hay otros emprendimientos que sí, que son para privado, directamente no tiene nada que ver con el municipio. Pero en este caso nosotros teníamos personal precarizado y bueno, se hizo esta idea, fue para esto, para terminar dándole estabilidad laboral a 5 personas. Claro. ¿Crees que se tiene que modificar la ley? No sé, depende de cómo se va a modificar. Como todas las cosas, ¿viste? Hay que ver, estudiarla después llegado el momento, veremos si creemos que es buena la modificación o no. Bien, bueno, está. Horacio, ¿y a vos cómo y a Trenel el índice cómo le ha dado en los últimos años? ¿Ha mejorado? No, nosotros venimos creciendo, sí. Ah. Todos los años venimos mejorando un poco. Pero bueno, ya te digo, trabajamos para eso. Claro, sí. No digo que otros no lo hagan, pero bueno. Siempre estamos ahora pensando en hacer cosas, ¿viste? Por ejemplo, la fábrica bolsita, todo eso también nos va a incrementar el índice, pero bueno, por eso se hacen estas cosas. Claro, sí, la discusión es también que cuando le incrementa a Trenel el índice, le baja a otros, por eso está la discusión también. Y bueno, pero no sé, yo no sé qué decirte, hay que ver por eso lo que va a hacer la nueva ley. Sí. Yo sé que a uno le sube y a otro le baja, sí, pero a Trenel también le ha tocado a veces que le ha bajado. Y bueno. Bueno, será cuestión de discutir. Sí. Horacio, gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor.